La X Online sintoniza con vos. Una Peseto Permanente, banda que va a estar tocando hoy en la Bienal. Por eso estamos con un invitado, Jerónimo Bayugar, un gran amigo aparte. ¿Cómo estás, Jero? Todo bien, vos. Bueno, contanos un poco qué es Peseto Permanente, cuánto arrancó, porque hace rato ya que vienen con esto. Sí, Peseto arrancó como por el año 2001, cuando todavía no sabíamos tocar instrumentos. Y bueno, pasó el tiempo, pasaron formaciones, los que siempre quedábamos éramos Andrés, que es el otro chico que toca el bajo, y yo, que toco la guitarra y canto. Y en el año 2006 empezamos a ver la posibilidad de grabar un disco, los fuimos haciendo muy de a poco porque Andrés vivía en Buenos Aires. Y bueno, lo terminamos haciendo y largando recién este año. Uh-huh. Es nuestro primer disquito, así es un EP de 6 temas, se llama Todo Parece Estar en Orden. ¿Y esto que escuchábamos qué era? Esto era un cover de The Kinks que decidimos grabarlo en completo estado de ebriedad. ¿Así se llama el tema? No, el tema se llama You Really Got Me. Pero bueno, la idea también, para que la gente entienda cómo viene la mano con Peseto, es jugar un poco con los sonidos y meterle arriba viola y bajo. Por ahí viene la mano, ¿no? Claro, sí. Sobre todo en esta última etapa, los que van a ir esta noche se van a encontrar con algo así, algo más ya definido en ese sentido, con secuencias bien armadas, sin simular tanto una batería que podría estar tocada por una persona. Uh-huh. Y bueno, un bajo tocado por Andrés y una guitarra por mí. Además vamos a estar acompañados por Emanuel Bayugar, que es mi hermano. Uh-huh. Y es, bueno, él es músico solista y nos va a acompañar en el teclado. Me imagino que... ¿Han tocado ya en la Bienal? No, la primera vez no, estábamos con un pesimismo. Ajá. Zarpado y nos inscribimos así porque sí, porque para probar, y el día que nos llegó el mail que decía que iba a entrar, no lo podíamos creer. Contentos. No nos bajaban con nada después de eso, porque estábamos muy arriba, estábamos muy contentos. Sí, sí. ¿Y qué significa, bueno, para una banda que viene ya hace un tiempo, tener la posibilidad de tocar ahora en la Bienal, para mostrarse ante mucha gente nueva? Y yo creo que la Bienal es un evento muy esperado por las bandas, porque te da la posibilidad de tocar ante muchísima gente, con un sonido, muy bueno, con un escenario tremendo también, un espacio muy bueno para las bandas. Y últimamente en Santa Fe esos espacios están casi desaparecidos. Hay muy pocos lugares para tocar en vivo. Y la Bienal da eso, da ese espacio para las bandas, uno puede ver bandas nuevas, ver bandas que le gustan, todo en el mismo lugar, y hay 5 o 6 bandas por día. Además hay otras muestras de arte que están buenísimas. O sea que están, la verdad, muy contentos por sí, formar parte de esto. Sí, sí, sí, sin duda. Y otra pregunta que me gustaría hacerte tiene que ver con las nuevas formas de mostrarse, porque recién nombrabas el hecho de la Bienal como algo casi único acá en Santa Fe, y que no hay tantas posibilidades de mostrarse de esta manera, con escenarios que correspondan para poder mostrarse de una manera correcta. ¿Cuáles son las posibilidades alternativas que ahora da, por ejemplo, Internet? Porque sé que ustedes también vienen por esta rama. Yo, por ejemplo, los conocí a través de Internet. Sí, sí. Y yo creo que es una herramienta muy útil Internet, para todo, no solo para la música. En nuestro caso, vos le pasás a alguien el link de cómo bajarte el disco y chau, se lo baja, no le sale nada y lo puede escuchar. Si le gusta, bueno, después nos compra un disquito y listo. Pero bueno, es además llegar a un lugar a donde nosotros no podemos ir a tu casa a dejarte el disquito. Por ejemplo, tenemos amigos en Buenos Aires que hace mucho que no vemos y se bajaron el disco. Amigos en Colombia tenemos que ni locos vamos a llegar hasta allá a dejarles un disco y se lo bajaron. Y bueno, te hace llegar desde allá el comentario y nosotros le hacemos llegar la música. Es una herramienta muy útil que, bueno, trasciende todo tipo de fronteras. ¿Y las bandas lo están utilizando esto? Sí, sin duda. Sí, ¿cuáles sí. son los caminos? Por ejemplo, MySpace. MySpace, sí, sin duda. Ahora Facebook creo que tiene una aplicación para poner la música. Facebook se está comiendo todas las redes sociales. Es la más utilizada, creo, y es muy útil para las bandas. Lo mismo YouTube, uno puede colgar el tema de uno y hacer escuchar así a la gente que quiere. ¿Y tuvieron repercusiones de gente extraña que conoció a través de esto, que es algo que lo metes ahí y puede pasar cualquier cosa? Sí, sí, sí, nos pasó hace poquito. Estábamos viendo, habíamos creado el evento en Facebook de lo de esta noche en la Bienal y vimos gente que no conocíamos que decía que iba a asistir, que había escuchado el disco, que le había gustado, no sé qué. En el MySpace tuvimos más visitas que nunca y era una página que estaba colgada, que no le hacíamos muchas modificaciones y los temas habían tenido más reproducciones que nunca. Entonces, sí, nos pasó eso de gente que no conocemos y decimos, bueno, estos están re locos y les gusta lo que hacemos nosotros. Y bueno, pero esa es la idea, y la posibilidad de la Bienal es poder llegar a contactar todo ese público que se ha juntado a través de Internet y demás, y todas estas movidas alternativas que antes no había y que, gracias a Dios o a la tecnología, hoy están y tienen que ser aprovechadas, y ustedes lo hacen muy bien. Realmente un placer tenerlos hoy aquí. No, muchísimas gracias a vos por el espacio. Siempre es bueno para las bandas que empiezan o que no tener un lugarcito para hacerse escuchar. ¿Invitamos para esta noche? Sí, señor, a partir de las 21:20 por ahí vamos a estar tocando en la Bienal, si el tiempo ayuda, junto a bandas como Hormigón Armado, New Day, Abre y demás. Peseto Permanente, ¿con qué tema se despide? Nos vamos a despedir con el track número 2 de Todo Parece Estar en Orden, se llama El Principio.